desde el ayuntamiento el estar empadronado en Llodio con un mínimo de antigüedad de 2 años. Y bueno, el Partido Socialista, entendiendo que el otorgamiento de concesiones debe atender a los principios de satisfacción del interés público, democratizar el servicio y darle uniformidad, también contar con un servicio, por supuesto, eficiente y, sobre todo, que cumpla con los requerimientos de la demanda usuaria, entendemos que ese requisito se ha convertido en algo demasiado exigente y está paralizando la adecuada prestación del servicio de taxis. Por lo tanto, en su día se aprobó, pero ahora nos hemos dado cuenta que ese requisito es exigente. Se ha planteado la necesidad por un caso puntual, pero entendemos que si hay que retroceder y ese requisito hacerlo menos exigente, no veíamos el porqué. Al final tiene que redundar el servicio de taxis en la prestación del servicio para los usuarios, y lo interesante es que en la parada de taxis haya un taxis cuando una persona lo demande. Uh-huh. Si se quiere transferir una licencia y ese requisito se convierte en algo tan exigente, porque son 2 años de empadronamiento y a veces, pues bueno, no siempre favorece esto la transferencia de las licencias o el otorgamiento de nuevas licencias. Pues bueno, hemos entendido que había que rectificarlo y atendiendo sobre todo a la demanda del usuario. Uh-huh. Bueno, hablando de transportes, estos días, en fin, el asunto de los precios de los autobuses parece que, bueno, pues desde luego, en principio, esa reestructuración que los usuarios dicen su vida. Y que, bueno, pues la verdad es que ha puesto nervioso a más de uno. No sé si más a los que han organizado esa reestructuración o a los usuarios. Y lo digo porque, en fin, lo he dicho antes, hemos recibido un correo electrónico, por ahora es bastante poco respetuoso, por no decir otra cosa. Y solo nos limitamos a poner una nota de prensa de un grupo político, no nos limitamos a, o sea, es decir, nosotros ni entramos ni salimos en subidas o bajadas. ¿Han hablado ustedes de ese tema? Sí, el Grupo Socialista ha sacado esto en ruegos y preguntas, pero bueno, los medios de comunicación os limitáis a informar al ciudadano de las cosas que ocurren en la actualidad política, y esta está siendo algo de actualidad política porque afecta directamente a los usuarios del transporte público. Y consideramos que en parte las personas que han protestado por esta medida tienen su razón. Nosotros también nos hemos enterado por la prensa. Entonces, quiero recordar que en el pleno del mes de marzo ya presentamos una moción por el tema del plan director de transporte, y los socialistas pues vamos a seguir insistiendo en la necesidad de realizar un diagnóstico de las necesidades y carencias del transporte público en nuestro municipio y en los pueblos de alrededor, y por supuesto recabar de la Diputación Foral de Álava la información sobre el transporte público foral referido al municipio y a la comarca, ¿no? Sí que es cierto que nos hemos enterado que va a haber una subida en lo que afecta a Llodio en la tarificación del servicio, que pasaría de 89 euros a 134,40, y hemos apelado al señor alcalde a ver si la Diputación se había puesto en contacto con el Ayuntamiento para darle a conocer las razones de por qué se han modificado estas tarifas, entendiendo que la subida era desproporcionada, pero bueno, hay que escuchar qué razones ha habido, y sí que hemos intercedido ante el alcalde para que hable con la Diputación y si tiene que haber una modificación de tarifas sea progresiva, porque quiero recordar que la subida ha sido de un 50% y es bastante desproporcionada. No conocemos los motivos, vamos a esperar a que nos los den, pero de cualquier manera, si tiene causa justificada, se debería de proceder de otra manera, porque los usuarios de transporte público, esta subida les supone una cantidad importante en sus bolsillos, bueno. Y cada uno ya tiene su economía pues más o menos ajustada. Uh-huh. Bueno, pues a mí no me ha supuesto ninguna subida en el bolsillo, pero sí un disgusto. Por cierto, se van a perder los 541.000 euros que estaban por ahí del plan Zapatero para lo del tema del multiuso. Se utilizaron parte de los recursos que llegaron, era 1 millón y pico, creo recordar, y había 541.000 euros por ahí que no se sabe muy bien si final prórroga, ha habido más prórrogas, puede haber otra o cómo va eso. Bueno, se van a perder, esa es la pregunta que llevamos haciendo nosotros durante meses y a las cuales no nos está respondiendo el alcalde de forma concreta y concisa. Da la sensación de que está toreando en este aspecto. Nosotros le hemos dicho muy claro, el Partido Socialista apoyó la ubicación del multiusos, ha sido el único partido que apoya esa ubicación. Se ha procedido a la redacción del proyecto. Entendemos que cuesta 15 millones de euros y que en este momento no se puede ejecutar. Ellos han siempre apoyado el hecho de que se haga allí el equipamiento cultural, pero también siempre han puesto sobre la mesa que existe 1 millón de euros, que no se podía perder esa oportunidad. Ahora que tenemos 1 millón de euros, que el Partido Socialista ha apoyado el proyecto, vemos que quedan 541.000 euros por gastar. Hay reivindicaciones de las personas que viven en la zona, donde dicen que bueno, que se acondicione el terreno de momento mientras no se ejecute la obra y se habilite como aparcamiento provisional. Habiendo este dinero, eso se puede hacer. Y estamos viendo que esta prórroga que concede el Ministerio de Cultura del Gobierno de España es hasta el 30 de junio. Es una prórroga en principio irreversible, en la que es hasta el 30 de junio y punto, y que el alcalde dice que es que él quiere que se haga indefinida. Lo que él quiera y lo que pueda ser legalmente es distinto, porque bueno, atendemos a la ley de régimen jurídico y también a la ley de subvenciones, y ahí se dice claramente que una prórroga de otra prórroga pues igual no es factible. Por lo tanto, queda sobre la mesa. Bueno, y el asunto de las viviendas de la nueva urbanización de La Tiorro, que ustedes preguntaron, y también había cierta, bueno, no sé si es la polémica es la definición acertada, pero bueno, pues el ayuntamiento reclama 3 viviendas que parece que ese madrazo se comprometió a entregar al ayuntamiento. Sí, nosotros no hay polémica, en esto hay que aclarar el concepto. Sí, hay la posibilidad de ceder 3 viviendas, pero no es una cesión gratuita, tiene que ir destinada a actuaciones urbanísticas o a programas sociales. Nosotros queremos que se nos concrete a qué programas sociales va a ir destinado. Se nos ha dicho que va a ir a Abdema, estamos contentos con que sea así, pero asegurarnos que esos pisos van a redundar en el beneficio de esos programas sociales y que no haya ningún inconveniente por parte del ayuntamiento para definir su uso. También hemos puesto sobre la mesa que nos parece bien que se destine a esos programas sociales, no solamente a Abdema, sino también a casos de violencia de género, o incluso hemos hablado del colectivo de personas con enfermedad mental, que muchos de ellos están en pisos tutelados o en residencias en Vitoria-Gasteiz, porque aquí en la comarca de Ayala carecemos de este tipo de pisos para que puedan estas personas tener una tutela residencial. Es sin más ponerlo sobre la mesa y que no pase otra vez el tren por Yodio y ni perdamos alguna oportunidad. Bueno, y las subvenciones a la cuadrilla, eso sí que ha estado sobre la mesa, una subvención de 30.000 euros para la cuadrilla de Ayala, ustedes han opuesto, ¿por qué? No nos hemos opuesto, se ha firmado un decreto por parte del alcalde donde destina 30.000 euros a la cuadrilla de Ayala, es vía decreto, para la elaboración de un plan estratégico comarcal. Nosotros no vemos esto bien porque cómo se está haciendo el uso de la cuadrilla y cómo están haciendo ellos la gestión a su libre albedrío. Un proyecto comarcal tienen que participar todos los ayuntamientos, y cuando digo todos los ayuntamientos digo todos, pero no solamente participar en ese plan comarcal sino con la aportación económica. Y Yodio tiene que pagar el 66,66% y resulta que Ayala, Ocondo y Archiniega no van a pagar nada, aunque van a participar en el proyecto. Y los ciudadanos de Yodio no tenemos por qué subvencionar a otros ayuntamientos que participan en un plan y tienen que hacer su aportación económica. Eso hay que dejarlo sobre la mesa y ahí sí que hacemos una crítica. Bueno, no sé si tenemos 2 minutos más y no sé si han quedado más temas, porque el pleno ha sido desde luego muy largo. No sé si han hablado ustedes de política general o ha habido más asuntos así de importancia. Sí, a veces tendemos a meternos en terrenos pantanosos, pero lo que sí que está claro es que hay que tomar decisiones. Hemos criticado el hecho de que el alcalde ahora vende en prensa que va a tomar medidas para reducir el gasto corriente y afectará también a los sueldos que ellos cobran, pero sí que le hemos querido decir que ya el año pasado el Partido Socialista de Llodio dijo que se había aprobado el Udalitz más el 1, planteó la congelación de sueldos, nos criticaron por eso y ahora se van a adoptar las medidas. Por lo tanto, algún sentido tiene, porque en Llodio hay que reducir el gasto de personal, el gasto corriente, porque los ingresos son mucho menos y de aquí a un par de años vamos a ver los resultados. Asuntos de pleno, largo pleno que se ha celebrado hoy, esta mañana, en el Ayuntamiento de Llodio con Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Hemos hablado unos minutos, le agradecemos su presencia aquí en la antena de Radio Ayala. No, y a ti por la posibilidad de darme entrada. Gracias. Agur. Agur.